decidimos juntarnos todos, no importa de qué partido político veníamos, lo importante es a quién defendemos. Y cuando le pusimos Rosario Sin Miedo a este espacio, es porque entendimos que teníamos que escuchar esa voz profunda de nuestra gente y de nuestro pueblo que nos está pidiendo a gritos a la política que dejemos a un lado las diferencias, que seamos capaces de suspender los matices para poner encima de todo los intereses de la ciudad. Y vaya si había tanta gente, tantos corazones, tantos brazos, que estuvimos muy cerquita de lograrlo. Realmente...